para el Club del Niño Audaz. Para mí, es el club ideal, vive el club. ¡Vaya ya! Mickey Mouse. ¡Vaya ya! Mantengan alto el estándar de más, más, más, más. Vamos todos a gozar, la fiesta va a empezar. A reír, a cantar con Mickey, Mickey Mouse. Nuestro club es muy feliz con Mickey estando aquí. Siempre habrá diversión, risas y emoción. Disfrutar y cantar y siempre sonreír. Dime, espejo, la verdad. ¿Algún día creceré? ¿O siempre pequeña seré? Dime, espejo, la verdad. Allison, ¿has visto mis orejas de conejo? Estoy retrasado. Toda mi vida he querido ser alta, atractiva y bella. No quisiera ser quien soy, sino otra persona. Un personaje como los que hay en los cuentos de hadas. Allison, ya encontré mis orejas. Date prisa o llegarás tarde al ensayo. No tardaré. Si de pronto pudiera encontrarme en un extraño y misterioso país. ¿Cuánto lo deseo? Lo deseo, lo deseo, lo deseo, lo deseo. peces y caracoles. ¿Qué hice? Mi deseo se cumplió. ¿Dónde estoy? Oh, cielo, se me hizo tarde. ¿Qué contratiempo? Se me hizo tarde. ¿Quién eres? ¿Tarde para qué? El conejo blanco. Tarde para la fiesta del té. ¿La fiesta del té? Bueno, pero ¿y los mauseteros? ¿Y el club de Mickey Mouse? ¿Y mi ensayo? Ah, no hay tiempo para eso. El sombrerero loco se pondrá furioso si falta su fiesta. Sí, pero... Me voy, me voy. Se me ha hecho tarde hoy. Mi cita era para el 10 y aún no sé ni dónde estoy. Me retrasé. Yo no sé por qué. Pues mi reloj es muy puntual, aunque se sienta mal. Podría bien llegar si pudiera volar. Mas si me paro a charlar, jamás podré llegar. Eso será otra vez. Charlar no puedo hoy. Solo diré tal adiós. Me voy, me voy, me voy. Bueno, dime, ¿dónde estoy? En el país de las maravillas, donde todo es lo que no es. Si esto no es... ¿Dónde está? ¿Cómo puedo volver a donde debo estar? No tengo tiempo de decirte, estoy retrasado, retrasado. Me voy, charlar no puedo hoy. Solo diré que tal, adiós, me voy, me voy, me voy. Espera, ¿dónde vas? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy perdida en un país que ni siquiera sé dónde está. Debí quedarme donde estaba. ¿Por qué nunca escucho consejos? Debía seguir y obedecer los consejos que yo misma me doy. Y quizás mi suerte podría ser mejor. Comprendo lo que yo debo hacer, pero casi siempre lo hago mal. Y por eso es que en problemas siempre estoy. No es problemas lo que busco yo. Sombrerero loco. Tiene una fiesta y creo que tal vez el conejo podría... Te lo diremos. Si escuchas nuestro poema, te lo diremos. Y será mejor que te des prisa en escucharlo. Antes de que oscurezca. Porque jamás podrás salir de aquí. En la oscuridad. ¡Claro! Escucharé su poema, pero aún no va a oscurecer. El sol está brillando. El sol brillaba en el cielo, nos bañaba con su luz. Se reflejaba en el duelo y también en el tragaluz. De locura era derroto, pues era la medianoche. Bueno, adiós. ¡Alison! Oh, ¿a dónde se fueron? ¡Tidilidí! ¡Tidilidán! No me dijeron cómo llegar a la fiesta del sombrerero loco. Todos los de aquí están un poco locos. Como puedes ver, no puedes ver parte de mi cuerpo. ¿Quién eres tú? Soy el gato Rizón. Y doy información. ¿Información? Sí, te diré cómo volver a casa. Debes buscar el camino de la fiesta del sombrerero loco. Tienes que seguir de frente por ahí. luego das vuelta y vuelves a dar vuelta. Caminas un paso a la izquierda, luego otro a la derecha y otro a la izquierda. No te puedes perder. ¡Buena suerte! ¿Dónde está ese gato? Este país resulta confuso para mí. A ver, ¿qué dijo que hiciera? ¿Cómo podré volver al club de Mickey Mouse? ¿Cómo podré encontrar la fiesta del sombrerero loco? De las mil maravillas, vente conmigo a descubrir tu mágico país. ¡Por ahí! ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy... Bueno, no importa. Estamos celebrando una fiesta y tú eres la invitada de honor. ¿Lo es? Digo, ¿lo soy? Claro, a ver, una taza. Te serviré té. Es una gran celebración. Pero, ¿qué celebran? Tu no cumpleaños, por supuesto. ¿Mi no cumpleaños? ¡Seguro! En el País de las Maravillas celebramos 364 no cumpleaños al año. ¡Anda! ¡Apaga tus velas! ¡Feliz no cumpleaños! ¡Feliz no cumpleaños! ¡Feliz, feliz no cumpleaños para tú, para tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños para tú, para tú! Si nadie se interpone, lo debemos celebrar. ¡Feliz, feliz no cumpleaños te doy! Cumplimos años tan solo un día y nada más. Pero los otros 364 días del año, no cumpleaños esos días son. Feliz, feliz no cumpleaños para tú, para tú. Feliz, feliz no cumpleaños para tú, para tú. Si nadie se interpone, lo debemos celebrar. Feliz, feliz no cumpleaños te doy. ¡Allí está! ¡Esa es la excusa! ¡A ella! ¡Esperen, por favor, esperen! ¡No vamos a esperar nada! El País de las Maravillas no es el tuyo. ¿Qué estás haciendo aquí? Solamente estaba buscando el camino para volver al club de Mickey Mouse para ir con los mosqueteros. ¡Ja! ¡No creo eso! ¡Llévensela! ¡No! ¡Suéltenme! ¡No! ¡Al calabozo vas a ir! ¡Y te pudrirás ahí por siempre! ¡Pero yo solo quiero volver con los mosqueteros, mis amigos! ¡Por favor, déjenme ir! ¡Por favor, no me encierren! ¡Por favor, no me encierren! ¡Por favor! ¡No, por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Despierta, Alison! ¡Tuviste una pesadilla! ¿Ah? ¿Estaba durmiendo? Por supuesto, no te presentaste al ensayo. Hicieron el reparto para la nueva función. ¿Nueva función? Sí, será Alice en el País de las Maravillas. Yo voy a ser el conejo blanco. Yo la liebre de marzo. Un momento. No me digan. Tú eres la reina de corazones, tú el sombrerero loco y tú el gato risón. ¡Wow! ¡Es verdad! ¿Cómo lo sabes? Es lo que acabo de soñar. ¿Y sabes? ¡Tú vas a ser Alicia! No lo dudo. Bueno, hay que ir a ver nuestros trajes. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo quiero ver el mío! ¡Sí! ¡Vamos! Escenas de la Bella Durmiente. Mosqueteros, ¿han oído la expresión pasar las cosas? Quizás significaría algo como esto. Mira, tengo un dólar y puedo hacer lo que quiera con él. ¿Me lo prestas? Tómalo, ahí está. Ay, con ese dólar compraría el disco que quiero. Tómalo, compra el disco. Oye, te vendo mi disco en un dólar. Toma el dólar. ¡Hey, Curtis! Ahora puedes pagarme el dólar que te presté. Bueno, aquí lo tienes. Bueno, pasó de mano en mano. Pero jamás se debe pasar una responsabilidad a otra persona. Ni culpar a otra persona, ni dejar que otro haga lo que uno tiene que hacer. Si aceptas una responsabilidad, es solo tuya. Jamás la pases a otro. Regresaremos a visitar al señor Buen Juicio muy pronto. ¿De acuerdo?